Bien, nos hacen falta los modelos cristianos. Generalmente no los conocemos, la gente no lee. Nosotros no predicamos a los santos en el día de su santo, no los vamos a conocer. Entonces la gente se queda ayuna de líderes cristianos, de modelos cristianos, de ideales de esta categoría. Y entonces se buscan sus sucedáneos. Yo pienso que el peor desastre de la época actual para los jóvenes es que fuera de los artistas de cine y cantantes de rock y futbolistas, no tienen otros ídolos, pienso yo. Un progreso, digamos, en el conocimiento, sobre todo de los oyentes, que a veces no están informados de estos temas, y a veces cosas que no se puede hacer a un nivel típicamente universitario, por diversos motivos, a veces concentrando temas así en pocos días, es más efectivo. Hay como un crecimiento hasta del vocabulario, de palabras, que a fuerza de los expositores y eso, van adquiriendo mucho, que no están interesados en estos temas, que no suele ser el común. Además hay una especie de, me parece, que un impulso a una vida más generosa, no solo más doctrinalmente más armada, sino también la voluntad a ser más valiente, al ver estos seres, estos santos, hay un protagonismo de lo admirable, se enseña a admirar a los presentes, admirar lo que es digno de admiración y no lo que la gente de hoy admira por lo general, que suelen ser personas de no tanta categoría. Esos son dos frutos, en el campo intelectual y en el campo de la voluntad, el deseo de ser mejor y de ponerse al servicio de causas nobles. Los santos se presentan como las huellas a seguir de un camino forjado por Cristo y reimpresas por los hombres que han sido sus verdaderos seguidores a lo largo de la historia de la Iglesia. Tal fue la verdad que pareció flotar en la atmósfera de la sexta edición del Foro Internacional Fe y Ciencia, bajo el rubro Testimonio y Esperanza, que organizó la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este magno evento se realizó con la participación de destacados especialistas de México y otros países, quienes abordaron diversos aspectos en torno a hombres y mujeres que en diversos campos defendieron su fe con firmeza y hasta con sacrificio. A este evento asistieron directivos, docentes y estudiantes de esta institución educativa, además de un gran número de invitados y público en general. Creo que son muy, muy importantes por el hecho que se trata de comprender lo que está pasando. Imagínese usted un médico que se enfrenta a un enfermo y no comprende qué enfermedad tiene. Entonces, este foro Fe y Ciencia tiene justamente el fin de utilizar los elementos sea de la fe que de la análisis científica para seguir comprendiendo lo que está pasando en el cuerpo social, como el médico se ocupa del cuerpo humano. Porque el día que uno no comprende lo que está pasando, claro, se pone por malos caminos. Mientras la condición para hacer una buena terapia es siempre comprender lo que está pasando a nivel religioso, por esto que el foro Fe y Ciencia es la cosa que más urgente para hacer el punto de la situación. Una de las más emotivas actividades alrededor del foro fue la visita previa de la Santísima Virgen de Zapopan a Ciudad Universitaria de la Autónoma de Guadalajara. Porque hoy en día los medios de comunicación están en poder de quienes quieren descristianizar, quienes están descristianizando y transmitiendo por ellos los una concepción de vida anticristiana como arquetipo, como prototipo de existencia. No solamente los medios de comunicación, los medios de la cultura, ¿sí?, están en poder de quienes quieren disolver la cultura para imponer los paradigmas de la bestialización, del paganismo. Porque a medida que las sociedades se descristianizan, se paganizan, y a la inversa, a medida que se cristianizan, se despaganizan. Pero estamos en el primer proceso, la descristianización mediante la paganización, y carecemos de difícil, y desafortunadamente pues ahí muchas veces, porque antes ese anticuerpo en la sociedad cristiana, ¿quién era? La iglesia y la familia. Y hoy precisamente sabemos nosotros que los anticuerpos están siendo igualmente perforados, igualmente afectados. Entonces, desde luego, todos estos esfuerzos que se hagan para convocar, para explicar, para decir, para enseñar, cómo, así como los prototipos de vida de ellos se transmiten con las telenovelas, con la música, pues nosotros también tenemos que promover esos prototipos de vida. Bueno, para mí es terriblemente importante. Recuerde usted que cuando San Ignacio de Loyola estaba precisamente convaleciente, él como militar estaba herido de su rodilla, él se puso a leer Vidas de Santos. Le impresionaron tanto que terminó diciendo, ¿y yo por qué no? Y se convirtió en el gran santo que fundó la Compañía de Jesús, que fue la campeona de la contrarreforma y que sirvió para frenar las huestes de Lutero, y que a su vez generó el Concilio de Trento y tantos santos evangelizadores jesuitas, tantos mártires jesuitas que murieron en América, en Asia y en todas partes del mundo evangelizando precisamente. Entonces, si nuestros alumnos, si nuestros profesores ven los arquetipos, también pueden preguntar, ¿y nosotros por qué no? Espero que así sea. La apertura estuvo encabezada por el licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como por el presidente del comité organizador del foro, el licenciado Juan José Leaño Espinosa. El licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, señaló: un profundo cambio de actitud espiritual en los universitarios respecto del fin mismo de la universidad, lo que requerirá de nuevos hábitos intelectuales y morales en el hombre, y formas adecuadas y cambios en la manera de gobierno para regir la comunidad universitaria. Las universidades deben ser encaminadas gradualmente con cambios hacia la nueva finalidad, que pueden irse ajustando progresivamente a medida que lo permitan los elementos de que se disponga. No basta comprender los objetivos finales, sino su fiel cumplimiento. Las soluciones deben enfocarse desde diversos ángulos y con diversos alcances. Debe de contemplarse una reforma general de todo el proceso educativo. Esta reforma debe abarcar desde la enseñanza secundaria y el bachillerato. Como toda reforma de la enseñanza, se levantan resistencias por los tabúes y los intereses creados existentes. A veces se hace necesario crear un puente entre lo actual y lo que debe ser. La solución deberá venir por correcciones de los planes de estudio y su integración con materias formativas que vayan preparando las inteligencias y las voluntades para enfrentarse seriamente con la tarea intelectual y la perfección de vida. Por su parte, el presidente del comité organizador dijo: ante los embates del liberalismo, del mundo moderno, un mundo sin Dios, que ha dado la espalda al Creador, sin moral, hedonista, mediatizado, inmanentista, sin esperanza, sin principios, sin norma, antropocéntrico, sometido al imperio de la dictadura del relativismo, como bien lo denunció el Papa Benedicto XVI. Cuando ha parecido que todo oscurece, que todo está perdido, cuando se ha llegado al momento más oscuro de la noche, es entonces cuando se anuncia el inicio de un nuevo amanecer. Y como lo constata la historia, es el momento en que la fidelidad de un pequeño núcleo, apoyado en la fe que mueve montañas, ha sido un instrumento de Dios para la manifestación de su permanente victoria. Es la hora de la esperanza, que llevada hasta la confianza nos permitirá dar el testimonio de la fidelidad. Es la hora de arrebatar el cielo para nosotros y para muchos. Hoy como ayer, Dios lo quiere, y lo quiere por vuestras manos. También durante el acto inaugural, se tuvo la oportunidad de escuchar un mensaje del excelentísimo señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Para mí es, yo vengo con mucho gusto, incluso con ciertas dificultades de fechas, pero porque entiendo que este tipo de eventos permiten, por una parte, escuchar voces distintas, de distintas latitudes. Esta mañana hemos oído a un profesor colombiano, a un profesor argentino, ahora he intervenido yo, sobre una temática que es homogénea, pero que tiene matices, y que es una materia que además es fundamentalmente edificante, es decir, que busca redescubrir en nuestra historia más desconocida aspectos verdaderamente para ser imitados, porque tienen que ver con el heroísmo y tienen que ver con el martirio. En un caso el heroísmo puramente humano, en el otro el martirio, que tiene ya un significado sobrenatural a la luz de la fe. De tal manera que yo creo que la Universidad Autónoma de Guadalajara cumple un gran servicio a la comunidad política, a la sociedad y también a la Iglesia, realizando estos foros. La primera conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Antonio Caponeto, de Argentina, quien abordó el tema La esperanza cristiana y el testimonio de los arquetipos. La esperanza es una virtud teologal, una virtud sobrenatural, de modo que no es esperar por esperar o esperar en uno mismo, sino que es esperar en Dios. Este es el primer mensaje que hemos querido dar. Y el segundo, correlativo con este primero, es que nuestra esperanza, como virtud teologal, estará muy bien que se manifieste y que se exprese en nuestra vida cotidiana, habitual, común, doméstica, pero necesita algo más. Nuestra esperanza tiene que ser capaz del testimonio. Y el testimonio que tenemos que dar es a imitación de aquel testimonio que dieron los que más esperanza tuvieron, los que mejor esperanza tuvieron, que fueron justamente los santos y los héroes. Entonces, esta es la primera cuestión que queremos dejar en claro, que la esperanza es una virtud teologal y sobrenatural, no es solamente una vanidad terrena. Pero lo segundo es que la esperanza necesita del testimonio de nuestros santos sencillos, pero del gran testimonio que es el que han dado los arquetipos. Yo diría que esa es la síntesis de la plática que acabo de dar. Otra conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Alejandro Ordóñez, de Colombia, quien habló sobre San Ezequiel Moreno Díaz, un apasionado defensor de los derechos de Cristo en la sociedad. La vida de San Ezequiel como un arquetipo, como un prototipo, como un ejemplo para el católico del siglo XXI. Su vida, su obra, su pensamiento, su vida frente al hedonismo, el ascetismo de su vida, que no fue más que la vida cristiana realizada, vivida en grado heroico. Entonces, un santo del siglo XIX, ¿qué nos dice a los católicos del siglo XXI en su vida? Es una respuesta de la vida ascética y virtuosa del cristiano frente al hedonismo y al sensualismo que hoy nos ahoga y nos asfixia. Su doctrina, que tocó a él en el siglo XIX las luchas contra el primer laicismo, aquel que pretendía expulsar a Cristo del Estado, de la sociedad. Hoy nos toca combatir al laicismo en su segunda fase. Ya destronaron a Cristo del Estado, de la sociedad. La jornada continuó con la interesante conferencia del ingeniero Jaime Hernández Ortiz, de México, quien presentó el tema Evangelizadores de América, ejemplo de grandeza y esperanza. Es un tema tan amplio, los evangelizadores de América, que traté de resumir de la siguiente manera. La España del siglo XVI está fortalecida por 8 siglos de empuje que causa la reconquista de España y la expulsión de los moros. Al terminar la reconquista, es tan empujante el pueblo español que va a generar su siglo de oro. De ese siglo de oro, en el cual se consideran varios aspectos, nada más toco el de la evangelización y pongo dos arquetipos. Un soldado, en este caso fue Pedro Valdivia, el conquistador de Chile, y Fray Antonio Margil de Jesús, que fue un franciscano que evangelizó pues México y Centroamérica, también hasta América del Norte. Y la conclusión final es pues que debemos de intentar imitar a estos arquetipos. Los mártires de la cruzada española fue el tema expuesto por el doctor Miguel Ayuso Torres, de España. A mí me asignaron el tema de los mártires de la cruzada española, es decir, de la guerra que se produce entre 1936 y 39, que es una guerra muy compleja porque se produce en un momento histórico en el que son muchos los factores que se entrecruzan, pero que uno de los factores decisivos es el factor religioso, no solo porque el alzamiento nacional se hizo con un espíritu religioso, fundamentalmente por los civiles tradicionalistas que participaron, y también se evidencia el carácter religioso por la persecución religiosa que en la zona roja, en la zona comunista, se produce, que es una persecución de las más cruentas de la historia, con 13 obispos asesinados, con más de 7.000 sacerdotes y religiosos, y con una infinidad de laicos, porque los laicos no están contabilizados en tanto en cuanto es más difícil, pero una buena parte de los asesinados lo eran por el solo hecho de ser católicos. De tal manera que lo que yo he intentado explicar es cómo en la edad contemporánea ha habido en la España católica, en la España contemporánea, un intento del mundo católico de continuar la historia española tradicional, y cómo el mundo comunista y el mundo liberal intentaron impedirlo, y lo intentaron impedir no solamente con armas legales, sino que lo intentaron impedir a través de una persecución muy cruenta. Este primer día de conferencias del Foro Internacional Fe y Ciencia finalizó con un concierto de música sacra a cargo del coro de la Escuela Diocesana de Música Sacra de Guadalajara y del coro Escolanía Gregoriana de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este concierto tuvo lugar en el Templo Expiatorio. Sí, los frutos yo no aventuraría a decir cuáles pueden ser, sino que haría algo mejor, que es decir los que ya han sido, porque gracias a Dios este no es el primer foro del que participo, he participado de casi todos o de todos, y puedo decir con sencillez que los frutos se ven a diario mientras duran las jornadas e incluso con posterioridad. Es muchísima la gente que se acerca, primero con inquietudes intelectuales que antes no tenía, y también es muchísima la gente que se acerca con gran receptividad frente a la verdad, con gran docilidad frente a la verdad, y hasta es muchísima la gente que se convierte y que se confiesa y que pide los sacramentos. Entonces, bueno, por un lado los frutos siempre es Dios quien los da, quien los bendice, quien los otorga, y nosotros quienes lo agradecemos. Pero por otro lado yo me atrevería a decir que empíricamente ya hay frutos constatables y verificables. Estos foros han dejado frutos, dejan frutos, y los hemos podido ver. A veces incluso, para mi asombro, muchos meses después que terminan los foros, uno vuelve al país de origen y hay personas que escriben, que mandan mails o alguna correspondencia, y hacen comentarios, preguntan, manifiestan inquietudes. De modo que sí, yo creo que estos foros son fructíferos, y que la fuerza para que estos foros sean tan fructíferos, la fuerza no procede en realidad de nosotros, que somos instrumentos, la fuerza procede de Dios, ¿no? Es Dios quien nos da esta posibilidad. Así que bueno, agradezcamos a Dios. Sobre todo, como les decía en la conferencia, quisiera yo arrebatar un poco, aunque fuera, el amor a Cristo y a su Iglesia, que se ha venido perdiendo en este siglo XX tan tecnologizado, tan afanado incluso en las cosas virtuales, y entendiéramos que la Iglesia es la única arca de salvación para todos los hombres. En otro día de actividades, con gran asistencia al gimnasio universitario, se escuchó el interesante tema El Santo de Europa, San Juan Capistrano, a cargo del excelentísimo señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Bueno, la conferencia tenía una sola finalidad, era presentar la figura de un gran santo, San Juan de Capistrano, el Santo de Europa. Para los puntos así salientes, fue primero su juventud como magistrado, un hombre de leyes, recto. Segundo, su vida de monje o de fraile franciscano, menor, predicador, teólogo, misionero incansable, defensor de la ortodoxia de la fe. Y lo tercero, la gesta, la proeza tan enorme que hizo de defender a Europa del ataque del sultán de Turquía, Mohamed II, en 1456 en Belgrado. Esos eran los tres puntos así salientes de la conferencia. Posteriormente, se dedicó una conferencia a San Atanasio y su lucha contra el arrianismo, la cual fue impartida por el padre Alfredo Sáenz, de Argentina. En el marco de los héroes y de los santos que ha abarcado el Congreso, me pidieron que hablase sobre un personaje muy antiguo, que es San Atanasio, para referirme a este gran autor, era preciso enmarcarlo en la época y en su lucha principal, que fue contra una herejía que nació durante su juventud y que él lo acompañó hasta la muerte, y que era la herejía del arrianismo, fundada por un sacerdote de la diócesis de la ciudad de Alejandría, que enseñaba, con buenas palabras, no tan brutalmente como lo puede decir ahora, que Cristo no era Dios, en última instancia, que Cristo había sido creado, era una criatura, que había sido creado por Dios Padre, como lo hemos sido todos nosotros, si bien decía que había sido creado desde toda la eternidad, pero no por ello menos creado, por tanto criatura, no era Dios. El único Dios es Dios Padre. No era Dios, era divino en cuanto que era grandioso, era inteligente, todo lo que se quiera, pero no era de la misma sustancia que Dios. Esa fue su herejía. Entonces, como tocaba un tema absolutamente central de la fe católica, ahí se polarizó la lucha entre los ortodoxos, los que querían defender la buena doctrina, y los que apoyaban a Arrio con la herejía arriana. Bueno, para enfrentar esto hubo Gran Concilio, que fue el Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, en el cual se proclamó, justamente contrariamente a lo que decía Arrio, que el Verbo es creado, no engendrado, y de la misma sustancia que el Padre, que es una fórmula que integra el credo que rezamos siempre en la Santa Misa. Ese credo se debe un poco a esta lucha antiarriana. Pero al acabar el concilio, se reanuda la lucha, y apoyado por algunos emperadores que no entendían de temas doctrinales y querían más que todo la paz de la Iglesia, que no hubiera problemas, que no hubiera dificultades, querían zanjar todo en conversaciones, digamos, llegar a un acuerdo, como quien dice, como se hace en la política, pero aquí estaba en juego una cosa doctrinal y central en la fe, que no era motivo de conversaciones. Bueno, eso llevó que durante 60 años hubiera una gran crisis en la Iglesia, donde tomaban posiciones para un lado o para otro, y que llevó a polarizar buena parte de la Iglesia católica, y la mayor parte de los obispos aceptaron no el arrianismo, o lo que se llamó el semi-arrianismo, que era un arrianismo diluido, pero también apartado de la ortodoxia católica. Y Atanasio fue uno de los pocos obispos defensores de Nicea, del concilio de Nicea y del credo niceno, que luego se complementaría con la llegada de un gran emperador llamado Teodosio, después de 60 años de combate, que convocaría otro concilio ecuménico de Constantinopla, en que se completaría el credo, se formaría un credo niceno-constantinopolitano, juntaba los dos credos, y ahí terminó el drama arriano, más o menos, bastante, es decir, ya, y pusieron obispos verdaderamente católicos en las diócesis, todo cambió, pero fue una cosa terrible. Por la tarde, los asistentes conocieron aspectos interesantes de la vida de San Pío de Pretelcina, sacerdote estigmatizado de Cristo. Esta conferencia estuvo a cargo del señor don Baltasar Sosa Chávez. Número uno, dar a conocer la personalidad del padre Pío de Pretelcina, que muchas personas no conocen, y que es necesario que se enteren de que el padre Pío ha sido el único sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. Es un caso insólito. Esa es la primera dar a conocer la vida y la personalidad del Padre Pío. Una vida corta, pero apasionada e intensa, fue la de Santa Catalina de Siena. La licenciada Sofía Villavicencio, de México, fue la encargada de ilustrar al público sobre este tema. En la parte final del foro, el padre Giulio María, de Italia, expuso el tema La Virgen, entre el castigo y la esperanza. Bien, a mí me tocó, después que los otros conferencistas hablaron de los arquetipos de la historia, arquetipos de fe y de confianza, de hacer una aplicación práctica a la situación actual, porque claro, los ejemplos en la historia de lo que tuvieron fe y tuvieron confianza en momentos difíciles, después en nosotros hoy qué. Entonces empecé haciendo un diagnóstico un poco religioso, político, si quieren, del mundo moderno, por mostrar que sin Cristo el mundo pierde toda su grandeza, la civilización se pierde. Es la confirmación de la palabra sin me nihil, sin mí no se puede, dice Jesucristo. Omnia per ipsum, todo por Cristo, fue la civilización, la admirable civilización que se levantó en Europa, civilización fundada en la fe, en la familia, en el bien común, y esta descristianización, que ahora uno abre el periódico y uno ve ley del divorcio, el aborto, laicidad de Estado, ateísmo de Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Esto era el fin, decimos, aplicar estos ejemplos de fe y de confianza en la historia a la situación actual, que se está manifestando como un problema bastante grave desde el punto de vista religioso y político. En esa atmósfera de emociones, de reflexión, de introspección, motivada por esas vidas ejemplares de héroes y santos, culminó el sexto foro internacional Fe y Ciencia, y al final, una conclusión. No se puede llegar a la santidad sin recurrir constantemente a nuestro Señor Jesucristo, Él que es el camino, la verdad y la vida.